Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Con muchísimo gusto de saludarte, como todos los jueves, en punto de la 1:05. Tenemos además un tema sumamente interesante. Ayer, por supuesto, todos nuestros amigos y amigas saben, pues fue el Día Internacional de la Mujer. Y en nuestra ciudad, en todo el mundo se realizaron, pero en nuestra ciudad también se llevaron a cabo varias manifestaciones de conmemoración. Entre ellas se realizó el foro Mujeres, Medios y Tecnologías de la Información y la Comunicación, que fue organizado por ONU Mujeres México y también por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo cual nos parece muy buena idea. Y estuvo muy, muy interesante. En este foro participaron mujeres muy destacadas, quienes compartieron su experiencia y conocimiento como investigadoras, productoras, comunicadoras o gestoras, y en este programa vamos a presentarles algo de lo más importante que se dijo en este foro. Por supuesto, Graciela Ramírez estuvo allí y estuvo tomando nota y grabando cosas y también, bueno, pues muy atenta a lo que se dijo. La situación de las mujeres, a pesar de los avances que tenemos hoy en día, pues definitivamente sigue siendo preocupante, ¿no? Altos, muy altos grados de violencia que viven, sobre todo las mujeres más pobres y las que viven en el campo, las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Muchas de ellas han encontrado en la radio comunitaria la oportunidad de expresarse, de contribuir a la comunidad. Y para hablar en torno a esto, a este tema de mujeres y medios de comunicación, invitamos a María Eugenia Chávez. Ella es vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de AMARC, una muy buena amiga del programa, y le agradecemos como siempre que nos acompañe. Y por supuesto vamos a entrar también con las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que les invitamos a que se queden y participen aquí en El Fin Justifica a los Medios. Estamos en vivo, nos encanta que nos marquen, que nos envíen sus puntos de vista al 4155-1060, al 01800-080-1060, a todas aquellas emisoras hermanas que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT y pueden utilizar esta línea telefónica sin costo alguno para ustedes desde cualquier punto de la República Mexicana. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, y el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y como siempre tenemos, bueno, pues una oferta de materiales que vale la pena. Así es, la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, la revista Defensor, que edita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y un libro que se llama Narcotráfico, Medios de Comunicación y Opinión Pública, de José Antonio Meyer Rodríguez, editorial Fontana Mara. Así que, pues, participen. Vamos ahora a escuchar las noticias de comunicación más importantes de esta semana. Notimedios. En Chilpancingo, Guerrero, fue asesinado el periodista Cecilio Pineda Virto, colaborador del semanario La Voz de Tierra Caliente y de los diarios Despertar del Sur, La Jornada Guerrero y El Universal. Cecilio Pineda se encontraba en un autolavado de Ciudad Altamirano, en la región de Tierra Caliente, cuando hombres armados le dispararon en diversas ocasiones. Por estos hechos, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Yarab, pidió que se investigue a fondo y de manera imparcial el asesinato del periodista. Con este llamado, la ONU condenó el asesinato de Cecilio Pineda y la situación de riesgo que enfrentan los periodistas en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó al Senado de la República que en el último trimestre de 2016 se localizaron 60 frecuencias de radiodifusión no autorizadas, 25 de ellas a raíz de denuncias recibidas y 35 producto del monitoreo del espacio radioeléctrico. Asimismo informó que en 2016 se denunciaron 53 frecuencias sin concesión que están siendo analizadas. La compañía Rivada Networks informó que la demanda por daño moral presentada en su contra por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue desechada por la justicia mexicana y anunció que continúa la querella que promovió contra el fallo en el que resultó ganador de la licitación el consorcio Altán. Con este fallo, Rivada Networks reconoce la actuación independiente y apegada a derecho de jueces y magistrados mexicanos. Destacó que la demanda interpuesta por la SCT contra Rivada fue desechada por el juez 11º debido a que la Secretaría carece de legitimación, ya que si se alega una afectación a la Federación, entonces correspondía a la Procuraduría General de la República presentarla. El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó que por mayoría de votos se declaró a Grupo Televisa agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga. De acuerdo con el IFT, Televisa, operadora de Sky y de cinco cableras, representa un universo de más de 11 millones de hogares como suscriptores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones trabajará junto a Televisa para fijar la regulación asimétrica que le corresponde como agente económico con poder sustancial en el mercado de televisión de paga. El presidente del organismo, Gabriel Contreras, destacó que la idea de este trabajo conjunto es ponderar la competencia en el mercado sin dañar a las empresas. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones adoptar medidas eficaces y contundentes contra Grupo Televisa, empresa declarada con poder sustancial en el mercado de televisión de paga. Como parte de estas medidas, la AMEDI solicita se le retire la gratuidad para la retransmisión de señales de televisión abierta, el acceso gratuito a contenidos o señales de la empresa y las tarifas reguladas. En noticias internacionales, WikiLeaks reveló un arsenal de armas cibernéticas de la Agencia Central de Inteligencia que le permite el acceso secreto a teléfonos móviles, tablets, televisiones inteligentes y hasta automóviles. El portal difundió 8.000 páginas web y 943 adjuntos que detallan herramientas de software empleadas por la CIA para intervenir y hasta tomar el control total de aparatos móviles y computadoras. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, los invitamos a consultar estas noticias y muchas más. Hay un universo realmente grande de noticias que tienen que ver con la comunicación y que tocan prácticamente todos los temas que son importantes para la sociedad en general, ¿no? Sí, relacionados con la comunicación, que cada vez hay más información sobre esto. Pues los invitamos porque este resumen que hacemos en la cápsula dentro del programa, pues es solamente una probadita, digamos, ¿no? De las noticias, y es muy importante estar informado de este tema. Y pues los invitamos a que se comuniquen. Estamos en el 4155-1060, 01800-080-1060, en Twitter, @ Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica a los Medios, y por supuesto pueden llevarse una de las revistas que estamos ofreciendo, Revista Mexicana de Comunicación, Cuarto Oscuro, la revista Defensor, o el libro Narcotráfico, Medios de Comunicación y Opinión Pública. Esta es una oportunidad histórica para que Radio Educación obtenga una señal de FM. La radio pública más antigua de nuestro país merece una transmisión de alcance nacional y las condiciones para cumplir plenamente con la tarea que la ley le asigna. Las razones sobran. Les habla Pautemo Cárdenas. Me parece que sería muy importante que Radio Educación estuviera en frecuencia modulada, que es un cambio que debe darse ya en las transmisiones de radio en nuestro país. Sería un avance y tendría mucho más alcance que el que tiene actualmente. Un saludo a todos los que escuchan Radio Educación y a los amigos de Radio Educación. Porque es posible una FM para Radio Educación hoy. Sobran las razones. Pues les agradecemos que se pongan en contacto con El Fin Justifica a los Medios. Les damos la más cordial bienvenida. Y vamos ahora sí a escuchar lo que tienen que decir los especialistas que estuvieron ayer en esta mesa, a la cual fueron convocados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a un tema muy importante. Fueron mujeres, medios y TIC. La entrevista. Cuando hablamos de mujeres, hablamos de medios y hablamos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y es que hace un par de días el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ONU Mujeres y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM realizaron el Foro Internacional Mujeres, Medios y TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el que expertas y expertos también analizaron la situación de inclusión de las mujeres en los medios y en las tecnologías de la información. Las formas en que se representa a las mujeres en los medios, algo muy importante, así como el papel de las nuevas tecnologías de comunicación e información como agentes cruciales en la promoción de algo que también nos parece vital, la igualdad de género. En este foro, bueno, este foro se enmarcó en las conmemoraciones del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, que se celebra en muchos países del mundo en pro de la igualdad de género, la justicia, la paz y el desarrollo sostenible. Por supuesto que se habló de la necesidad de fomentar una imagen equilibrada, no estereotipada, de las mujeres y niñas en los contenidos que se producen y transmiten en estos medios, en reflejar en estos contenidos pues la rica diversidad de nuestras culturas, de las que forman parte, por supuesto, las comunidades indígenas y campesinas, las cuales también tienen derecho a los medios de comunicación y a las tecnologías digitales, algo que luego tendemos a olvidar. Así que estaremos escuchando en este programa algunos fragmentos de las participaciones del foro Mujeres, Medios y TIC, y platicando también con nuestra invitada, quien también participó antier en este foro que se llevó a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ella es María Eugenia Chávez, vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Bienvenida, Maru, muchas gracias. Hola. Por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer saludarte como siempre. Pues ya de entrada, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es importante celebrar este día para avanzar en los derechos de las mujeres? Estuvieron en todas las redes y está diciendo, no queremos felicitaciones, no es un día, la celebración no es por ahí. ¿Qué nos dices, Maru Chávez? Bueno, sí, no es un día para celebrar como el 10 de mayo, claro. ¿No? No es para felicitar y regalar flores. Sería cuestionable también, ¿no? Claro, de hecho, porque su origen, ya sabemos, fue a raíz de un concepto comercial, ¿no? De dar regalos a las mamás y como reforzar su papel de madres. En el Día de las Mujeres es distinto. El origen, no se ubica exactamente el origen, pero hay una serie de acontecimientos que sucedieron a principios del siglo XX con demandas muy claras de mujeres obreras, demandas de las mujeres sufragistas. En fin, creo que fue un momento histórico donde las mujeres empezaron a exigir ser tratadas como seres humanos y como ciudadanas, ¿no? En términos de derechos políticos, derechos sociales, económicos, etcétera. Y de allí surge, no podemos decir fue exactamente este evento el que determinó que el 8 de marzo se celebrara el Día Internacional de la Mujer. Porque también se habla, por ejemplo, de las obreras estadounidenses, pero también de algunas rusas, por ejemplo, el 8 de marzo de 1900. 17 se manifestaron obreras rusas también en demandas con demandas muy claras sobre sus derechos. Las sufragistas mexicanas ahí andaban justamente hace 100 años, ¿no? Exactamente. También. Entonces creo que era un momento histórico donde estaban sucediendo una serie de eventos muy importantes en los que las mujeres estaban organizando. Y bueno, por allí se atribuye a Clara Zetkin el haber fijado exactamente el día, ¿no? El 8 de decir, alguien dijo, pues ya que hay tanta demanda, pues vamos a poner un día que es el 8 de marzo, y a partir de entonces se empieza a conmemorar, digamos, no celebrar, ¿no?, el Día de la Mujer, pero quiero decir que no fue sino hasta 1960 cuando la ONU lo reconoce como tal. Y entonces a partir de ahí empieza como una gran difusión y muchos grupos de mujeres y organizaciones y coincide asumirlo, con esta, ¿no?, nueva, digamos, perdóname que te interrumpa, pero coincide con esta nueva ola de estudios feministas, de trabajo femenino en todo el mundo, así, ¿no?, es. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial y tal, que las cosas vuelven a tomar un cauce distinto para volver a aquilatar el papel de la mujer tan importante y luchar por esto que todavía parece lejano, que es la equidad de género, Graciela. Y que finalmente es un día que nos sirve, si no para celebrar o festejar, sí para dedicar el día a hablar de la situación que enfrentan las mujeres, porque parece increíble que a través de todos estos años y de los avances y luego también retrocesos que ha habido, pues la mujer todavía está enfrentando una situación terrible de violencia de género. Sí, a mí me parece que el abordaje de la situación de las mujeres actualmente tiene que hacerse desde la perspectiva dialéctico-histórica, ¿no? Es decir, ir de la vida particular de las mujeres a una situación general de las mujeres y regresar a la vida particular de las mujeres, como vivimos cotidianamente. Y creo que así se puede como redimensionar o dimensionar más bien cuál es la situación, porque se escucha en muchos lados, ¿no?, en las redes sociales, sobre todo ahora, pues que las mujeres hemos alcanzado muchos derechos, que las mujeres tenemos pues privilegios, que estamos en puestos de toma de decisión, que incluso hay empresarias, justamente en el foro organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ONU Mujeres y el CIH, hubieron varias empresarias, ¿no?, que están trabajando en, pues no sé, en Televisa o en la empresa AT&T, que ocupan puestos directivos muy importantes, y eso también es importante. También es cierto, pero que ha habido un avance en ese sentido, pero claro, los números serían los que nos darían una idea de qué tanto esto puede considerarse una situación ya más generalizada para las mujeres en el mundo, o hablando de nuestro país, de México. Claro. Y una de las cosas que me pareció muy importante de este foro fue justamente los datos que presentaron a partir de un estudio realizado por el Instituto, ¿verdad?, Federal de Telecomunicaciones, que aporta información relacionada con el uso de las mujeres y los medios de comunicación. Sí, un estudio cualitativo sobre la inclusión y representación de las mujeres en los medios y contenidos audiovisuales. Este estudio forma parte de los compromisos del órgano regulador con ONU Mujeres a partir de su adhesión a una campaña que estuvo, bueno, pues si todavía está, que se llama He for She, Él por Ella, también conocida como Nosotros por Ellas. Respecto a esto, bueno, pues tenemos una grabación que hizo Graciela ayer en este foro, datos que proporcionó Gabriel Contreras, él es el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para elaborar este estudio, el IFT constituyó un marco de referencia y el diseño metodológico, y contamos con el apoyo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, uno de los centros públicos de estudios de CONACYT, que realizó el trabajo de campo y el análisis con la ayuda y guía de un equipo multidisciplinario. Los resultados presentan una oportunidad para incluir el principio de igualdad sustantiva y no discriminación, y además nos ayudan a contar con diagnósticos actualizados que se suman a los múltiples esfuerzos que han llevado a cabo ya varias organizaciones. Vemos cómo tenemos tres grandes vertientes en las cuales podríamos abordar esta problemática: las mujeres como audiencia, las mujeres en cargos directivos y las mujeres en general en las TICs. Tenemos entonces que es cierto que los medios de comunicación son un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Tenemos entonces también que es cierto, no es una cuestión que sea solo privativa de nuestro país, sino que la vemos en todos los demás países del audio y con más fuerza en países, digamos, con unas culturas más tradicionales como la nuestra. Tenemos también que es claro que existen estereotipos que sí reflejan a la sociedad, pero por otro lado reafirman ideales que no necesariamente corresponden con la realidad. Nuestro estudio muestra que hay rechazo en algunos de estos estereotipos que pasan no solo por el rol de la mujer, sino también por la masculinidad, cómo se presenta la idea a veces de, por ejemplo, un hombre exitoso, ese hombre poderoso, que es infiel, que tiene a veces más de una mujer o que la maltrata. Y uno de ellos en particular, porque fue señalado específicamente, que tiene que ver con el canon de belleza. Ya lo señalaba también, qué difícil debe ser para alguien convivir, vivir cuando todo el día los medios de comunicación le dicen la vieja es otra cosa que tú no eres. Cabe mencionar que de manera general, pues las mujeres que participaron en este estudio del IFT dijeron que los medios forman parte de su rutina diaria, los utilizan para mantenerse informadas, entretenerse y como acompañamiento. Sin embargo, mencionaron que a pesar de pasar mucho tiempo frente a la tele, casi nunca tienen la posibilidad de decidir qué programa ver. Simplemente, pues no tienen el control. Y de esto se hablaba, ¿no, Maru?, en el foro. Es decir, las mujeres en casa, muchas veces, el control, ahora sí que el control de la tele, lo tienen los niños o lo tiene el marido. Sí. Además de que, bueno, tampoco hay tantas opciones si no tienes cable, y aunque tengas cable o televisión restringida, pues las opciones son pocas en realidad, ¿no? Sí, y es que también me parece que cuando no hay interacción, cuando las mujeres y en general las audiencias no tienen la posibilidad de definir qué es lo que quieren ver y solo reciben contenidos, hay una gran influencia de qué es lo que se está diciendo, ¿no? Los medios de comunicación son así. Influyen. Y entonces, por supuesto, o sea, si toda la vida estás diciendo que, o más bien te están diciendo que tienes que ajustarte a ciertos cánones de belleza, a ciertos comportamientos, qué es lo que sí puede hacer o no puede hacer una mujer. Tienes que comprar tu crema para aclarar la piel y ese tipo de payasadas. Un estereotipo que se repite en todo tipo de programas, telenovelas, pero también en series de ficción, en muchos lados. Y bueno, ¿cómo impacta, por ejemplo, esto en las mujeres del campo, en las mujeres indígenas, cuando están viendo, por ejemplo, en la televisión, en los anuncios, incluso en las imágenes en internet, las que tengan acceso a ello, un estereotipo de mujer diferente, ¿no? O sea, güerita, blanca, clase mediera o más allá. ¿Cómo, qué piensan las mujeres de esto? Mira, hay un ejemplo, no tiene que ver estrictamente con las mujeres de una comunidad indígena en Oaxaca, pero sí tiene que ver con qué es lo que están recibiendo. Cuando ellas en la comunidad decidieron tener un propio medio de comunicación, se dirigieron a la SCT, en aquel entonces todavía no existía ni siquiera la COFETEL, y la respuesta que les dieron es que el argumento que ellos dieron es que no había medios de comunicación, porque ciertamente también hay regiones en México donde todavía hay difícil acceso a diversos medios de comunicación. Uh-huh. Entonces querían crear uno propio y lo solicitaron a la SCT, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y les respondieron, yo leí esa carta, les respondieron que iban a solicitar a Televisa y TV Azteca, así literal lo decía, que pusieran repetidoras para que entonces ellos pudieran tener acceso a medios de comunicación, ¿no? Esa fue su respuesta negativa. Y me acuerdo, eso fue allá por el 2000, y me acuerdo que estaba transmitiéndose el programa de Big Brother, y entonces era absurdo, ridículo, que una comunidad indígena en la Sierra Mije de Oaxaca tuviera acceso a un programa que no tiene absolutamente nada que ver referencia con la concepción de su vida, ¿no? O sea, que estaba además mostrando una vida de jóvenes urbanos, que estaban compitiendo allí y donde en realidad era una, ni siquiera se daban reflexiones profundas de la vida, sino todo tenía que ver con la banalidad, con la superficialidad. Exacto. Y el consumismo. Sí. Así es. Entonces, bueno, eso nos pareció aberrante de parte de una autoridad como la SCT. Digo, el tiempo ha pasado y cambió esa circunstancia y pudieron obtener un permiso primero para una estación de radio, y que existe hasta la fecha y que ahora es una concesión de tipo indígena. De las muy pocas que hay, sí, efectivamente. Pero cambia completamente el sentido de un medio de comunicación, el contenido que está recibiendo la población, ¿no? Y que además, quisiera nada más agregar que particularmente en esa radio indígena, las mujeres están organizadas dentro, ¿no? O sea, son jóvenes que de la misma comunidad que participan en la radio, y que además dentro de la radio se organizan para definir los contenidos. Porque luego en ese sentido, en las comunidades indígenas, Graciela, y usos y costumbres, la participación de la mujer también está muy acotada. Luego hemos visto en distintos municipios cómo inclusive las regidoras y demás han sido objeto de violencia, ¿no? Sí, claro. Esto no es no está exento, yo creo que ninguna comunidad y ningún espacio, incluso urbano en México, de esta situación. Sin embargo, las mujeres tienen mucho que decir, y estas mujeres y hombres que viven en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, pues no tienen más que, en los casos en que hay una radio comunitaria, pues ceñirse a este tipo de medios, ¿no? Que son también de impacto pues muy local, ¿no? Pero pues ni hablar de televisión. En la televisión ahí sí está mucho más restringido, ¿no? Y justamente, bueno, de estos temas habló también la doctora Aimé Vega Montiel. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ella hizo hincapié en la necesidad de que desde las altas direcciones de medios se piense en la creación de contenidos con perspectiva de género. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que podemos señalar es que el problema de la desigualdad de género, y en particular el papel de los medios de comunicación en la promoción de la violencia y discriminación contra las mujeres, es un problema de carácter estructural. Es decir, no se trata de un medio exclusivamente, no se trata de un formato en particular, si bien hay formatos como la publicidad que enfatizan este carácter de las mujeres como objetos sexuales, o las telenovelas que reproducen distintas formas que violentan y discriminan a las mujeres. Lo que vamos a ver es que esto también sucede en las noticias. Hay una estereotipación acerca de la forma en la cual las mujeres son representadas. En el CEICH de la UNAM hicimos en 2006 un estudio integral para identificar cómo es representada la violencia contra las mujeres en los contenidos de los medios, y nos sorprendimos de los hallazgos. En una semana son reproducidas 10.000 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en la agenda de medios en México. Nos referimos a la programación televisiva, radiofónica y la información que circula en prensa y en revistas. Estos tipos incluyen la violencia física, sexual, psicológica, económica y feminicida en los ámbitos familiar, laboral y educativo. Y el gran problema es que los medios no representan a la violencia como un problema, sino que la naturalizan. Entonces, pensamos desde esta perspectiva, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿son los medios los que están produciendo esta desigualdad, o es la sociedad la que se ve reflejada en los medios? Yo voy a una hipótesis que establecen Caroline Byerly y Karen Ross, dos expertas en la agenda de género y comunicación, quienes señalan que el patriarcado es esta estructura que norma nuestras relaciones, que está en la base de la desigualdad de género, y que los medios de comunicación constituyen el brazo cultural del patriarcado. Es decir, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hoy están jugando un papel importantísimo en el reforzamiento de esas relaciones de desigualdad. Y lo que hace 2 años nos arroja nuestros diagnósticos es que la principal resistencia la estamos encontrando por parte de los industriales. Entonces, cuando preguntas cuáles serían las soluciones, insisto en una solución de carácter integral, multisectorial, pero aquí el papel de los industriales tiene un papel fundamental. Pues sin duda la cuestión de los contenidos que promuevan la equidad de género es todavía pues una promesa, ¿no? Sobre todo en los medios comerciales. En el caso particular de Radio Educación, pues podríamos decir que dentro de la barra programática de nuestra estación se cuentan con programas con perspectiva de género, pero desde luego que hay medios que ciertamente tienen el tema más que archivado, olvidado, ahí ni siquiera lo mencionan, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso de las radios comunitarias, ¿cómo es esto, Maru? ¿Sí existe este cuidado de que los contenidos producidos en las radios comunitarias observen la equidad de género? Hemos estado trabajando. Yo quiero decir que uno de los primeros programas con perspectiva de género que se transmitieron aquí en Radio Educación fueron producidos por Salud Integral para la Mujer, CIPAM, claro, que es mi organización original. Uh-huh. Y CIPAM a la vez es asociada de la AMARC. Y nuestro papel dentro de la AMARC ha sido, es decir, yo sigo siendo de CIPAM, y nuestro papel en la AMARC ha sido justamente trabajar todo el tema de la perspectiva de género. Por eso he sido representante de la Red de Mujeres en México, en América Latina y después en a nivel mundial, internacional. Sí. Y justamente hemos trabajado en dos sentidos. Una, en que los contenidos tengan perspectiva de género y que dentro de los colectivos las mujeres tengan espacios de expresión, ¿no? Recientemente hicimos un estudio en las radios, solo participaron 10 radios asociadas a la AMARC con un cuestionario para conocer y explorar un poco la situación de las mujeres. Y bueno, lo que encontramos es que hay una participación amplia de mujeres en las radios comunitarias y generalmente tienen una noción de lo que debe de ser, ¿no? La producción de contenidos en las radios. Por tanto, en la AMARC se escribieron políticas de género para estar insertas dentro del reglamento de la asociación. Yeah. Y para seguir ciertos lineamientos a la hora de la producción. Entonces, por ejemplo, en el reglamento está escrito explícitamente que no se permiten contenidos sexistas, que en la música siempre se buscará que no promueva el machismo, la discriminación de las mujeres. O sea, adiós al narcocorrido. Exactamente, sí. La cosificación. Ahora, te voy a decir que tampoco es que sea un... O sea, es un reglamento, lo tienen que seguir los asociados, pero no hemos tenido un instrumento que nos ayude a medir qué tanto se cumple ese reglamento. Pero es una manera de estar presionando e incidir para que dentro de las redes comunitarias, donde hay como mayores posibilidades de que las mujeres incidan porque forman parte de los colectivos, o sea, no son empleadas de las radios, ¿no? Claro. Entonces, ellas están insertas dentro de la estructura y ellas pueden incidir y hemos buscado que lo hagan. Pues es muy importante en este sentido la formación de comunicadoras para que puedan adquirir esta perspectiva de género, porque no es fácil, a veces tiene uno tan introyectados pensamientos machistas, digamos, o sexistas, que se te salen como sin querer, ¿no? Entonces es muy importante. Por ejemplo, aquí un caso que quisiera mencionar es el de Lourdes Barbosa, una compañera de Radio Educación, pero que también es directora del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios, y es una persona que ha producido varias series aquí y en otros medios, precisamente con perspectiva de género. Ella participó en este foro Mujeres, Medios y TIC, y vamos a escuchar algo de lo que ella dijo. A mí sí me gustaría que tuviéramos una reflexión más amplia de lo que estamos hablando, porque de repente parece que la participación de las mujeres depende de qué tanto empuje, tanta voluntad, tanta preparación tengo para hacerlo. Yo quiero que imaginemos un juego de turista donde nos invitan a jugar hombres y mujeres, pero cuando nos sentamos a jugar, ellos ya se compraron 5 estados, ya tienen 10 hoteles, 20 edificios y nosotras apenas con nuestros 2 billetitos, ¿no? Hay una máxima del feminismo que dice las mujeres tenemos que trabajar el doble para que se nos reconozca la mitad que a ellos. Hace una semana presento un proyecto en la productora donde he hecho cosas para hacer un programa que se llama El Círculo de la B, que significa Círculo de la Violencia. Y quiero que ustedes traigan en su mente a mi productor, mi director, el jefe de la productora y otros 3 señores ahí sentados, viendo si el programa podía gustar o no, viendo si era necesario o no, ¿verdad? Claro, en mi justificación venía, 10 de cada 10 mujeres, 8 hemos sufrido algún tipo de violencia, aumenta la violencia sexual, la violencia ocurre al interior de las casas, y todos son datos, cifras, documentado. Pero cuando uno está negociando un proyecto de este tipo, tienes que ver cómo mueves tus fichas para convencer a los señores de que es importante hacerlo. Esta anécdota es lo que quiero que ustedes se queden para reconocer cómo se dan las situaciones en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, al ser de las instancias prioritarias del ámbito público, no han estado en manos de las mujeres. Nosotras no las creamos, pero tampoco creamos las reglas de trabajo, tampoco creamos las reglas de cómo desarrollarnos. Entonces nosotras estamos tratando de incorporarnos y en una de esas igual y logramos algo. En el caso mío, yo soy una productora que todos mis programas han estado referidos al tema de mujeres y género. Claro, porque cuando tú eres jefa o eres directora o coordinas un noticiario, si tú sigues haciendo lo mismo que los señores hacen, no hay problema. Qué bueno, porque eso se vuelve medio administrativo y como somos ordenaditas, pero cuando tú quieres modificar estos patrones, cuando tú dices, ¿sabes qué? En esta barra femenina no solo vamos a hablar de cocina o de belleza, ¿qué te parece si hoy también hablamos del acceso de las mujeres a los créditos? Esos temas ya son para ir a una junta con cualquier cantidad de directivos a ver si nos dan chance de que ese reportaje entre. Entonces, allí es donde se vislumbra, donde observamos estas diferencias que sí están, que sí existen y que nos han impedido tener un impacto en lo que comunicamos cotidianamente. Qué interesante lo que dice Lourdes Barbosa, ya que ella, pues, de alguna manera también decía que esto sucede, esta circunstancia que ella nos cuenta, que pocas mujeres tienen acceso a puestos de mando dentro de las industrias mediáticas y de telecomunicaciones, y pues por eso los contenidos, en los contenidos prevalecen visiones muchísimo más masculinas y machistas, ¿no? Y luego de las mujeres que tienen este acceso, pues no todas tienen este enfoque de género, que yo creo que debería ser algo que se incluya desde la escuela, ¿no? O sea, cuando tú estás estudiando comunicación, periodismo. Bueno, desde el kinder, ¿no? Bueno, por supuesto, pero digo, si te estás formando como comunicador y que vas a trabajar en un medio de comunicación, hombres y mujeres debiéramos traer esto ya desde nuestra formación académica, ¿no? Claro. Les doy los teléfonos con muchísimo gusto. Llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060. Ya tenemos unos minutos todavía de programa, 15 minutitos y 6 minutos de programa. Gracias, están entrando sus llamadas. Un tema que nos parece muy importante y de verdad nos gustaría saber cuál es su punto de vista. Hay algunas personas que nos han preguntado qué pasa en Radio Educación con estas políticas, perspectivas de género. Ya regresaremos a esto, ¿no? Así es. Y bueno, en este sentido, Maru, a Mark da cursos de capacitación a las mujeres y a los hombres que participan en la radio comunitaria. Uh-huh. Estos contenidos que se producen en estas estaciones de radio son compartidos por esta red de radiodifusoras comunitarias. Sí. Muchos. Es decir, no es una obligación, pero generalmente las producciones se comparten. Y el papel de la red de mujeres justamente es esa. ¿Cómo nos organizamos para que se produzcan contenidos con perspectiva de género y que estos se puedan transmitir en todas las emisoras del país o incluso fuera del país, como en América Latina, que compartimos el español? Entonces, ayer justamente las mujeres, tanto de la AMAR como de otras organizaciones de mujeres y feministas a lo largo de América Latina, estuvieron transmitiendo una maratona mundial feminista. Cierto, sí. ¿No? Bueno, nosotros participamos allí. Sí, exactamente. Nosotras como CIPAM participamos allí, pero otras de las emisoras de AMAR México estuvieron también enviando programas y transmitiendo. Entonces es como una acción. Por eso me parece importante el día, porque puedes concentrar acciones que sean muy visibles, claro, ¿no? Y entonces poner el tema sobre la mesa. Porque dices una cosa, Maru, tal vez en los medios comunitarios e indígenas se esté trabajando unas diferentes relaciones entre varones y mujeres, pero siguen las dificultades de todas maneras para las mujeres. No es que estén en un lecho de rosas, no, en las radios indígenas y comunitarias. Hay problemas todavía ahí también, ¿verdad? No, por supuesto, definitivamente. Hay una serie de cuestiones que se tienen que tratar en lo privado muchas veces, pero que son problemas que afectan a todas las mujeres en todos los medios de comunicación y a nivel social. Es decir, los medios de comunicación en realidad lo que están haciendo es reflejar, claro, una situación de relaciones en la sociedad, ¿no? Y hasta que no nos sentamos y decimos, oigan, a ver, aquí las cosas están turbias. Están turbias, están mal, algo está pasando, es cuando entonces empezamos a abordar qué pasa con las mujeres en los medios, pero digamos de manera natural de cómo surgen los medios de comunicación, pues surgen de con personas que se han relacionado históricamente de manera desigual. Por eso me parece importante que hasta en los medios de comunicación tenemos que hablar del tema, ¿no? Y es muy difícil cambiar inercias cuando los medios que tienen mayor cobertura e influencia en nuestro país siguen reforzando estereotipos que promueven el papel de la mujer como ama de casa, como madre, la sumisión, pero por eso la violencia. Graciela, cuotas. Cuotas, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que te iba a preguntar ahorita es una de las cosas que se ganó con la nueva legislación a partir de la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión es que los medios comerciales tienen la obligación de transmitir un X porcentaje de productos hechos por productores independientes. En este sentido, no hay esta intención de parte de AMARC, de las radios comunitarias, de buscar que haya apertura en la radio comercial para introducir contenidos producidos por ellas. Por las mujeres de las radios comunitarias, de las radios comunitarias indígenas. Mira, sí, la cuestión es los medios comerciales no les interesa. ¿No? ¿Por qué? Pero ya porque la ley nos estarían parando, porque no tienen rating. En términos de la producción independiente, sí me parece que requiere de toda una estrategia de incidencia para que puedan cumplir con ese 20%. Aunque estamos hablando de que ese 20% tendría que estar como muy diversificado, ¿no? Porque hay muchos productores y productoras independientes y entonces a ver cuánto nos tocaría ahí. Pero requiere de una gran organización de las propias organizaciones, valga la redundancia, las organizaciones civiles, ¿no? Las organizaciones civiles que demanden que se cumpla ese esa determinación que dio la ley en 2014 cuando fue promulgada, porque han pasado 3 años, ¿no? Y o sea, pronto tendremos 3 años, en julio se cumple 3 años de que fue promulgada la ley y tendríamos que hacer un alto y una revisión de qué se ha cumplido o qué no se ha cumplido. Y le ha tomado tiempo también, o sea, se ha movido mucho. Lentamente, Maru. Sí, ¿no? Mucho, sí, mucho. Bueno, pues mira, Ana Güemes García, de ONU Mujeres, según ella, los medios de comunicación tienen que ser socios en la consolidación de una sociedad equitativa y para ello se necesita también de la colaboración de los hombres, por supuesto. Y en ese sentido mencionó que para ella los retos son los siguientes. Escuchémosla. Los medios de comunicación tienen que ser socios en este futuro, en este planeta 50-50, en este México 50-50. Realmente somos la primera generación que estamos discutiendo activamente acerca de cómo hacer este cambio. Este cambio que sin duda pasa por la cultura. Podemos tener leyes, podemos tener institucionalidad, pero si no hacemos un cambio en esa matriz cultural que nos estereotipa a mujeres y a hombres, que nos daña, que nos violenta y que nos acota, pues poco podemos hacer un cambio. Tenemos que tomar acción. Y para eso déjenme señalar algunos retos. El primero es lo que no se mide no existe. Necesitamos mucho más desarrollo de estadísticas desagregadas de género y contar con instrumentos de medición que den cuenta de la participación de las mujeres y las niñas en los medios y de las representaciones. Hagamos que las niñas y las mujeres cuenten. Somos la mitad de la población, necesitamos estadísticas desagregadas por sexo para poder analizar y tomar decisiones gerenciales en este sentido. El segundo punto es más mujeres, mejores comunicaciones. Nos lo dicen los estudios especializados, como el Informe Global de la Condición de la Mujer en los Medios de Comunicación. Más presencia femenina se refleja en la calidad de la programación, en la diversidad de los contenidos y también en la rentabilidad de las empresas. Cada vez más la diversidad y la inclusión son elementos fundamentales en las decisiones de negocios. Tercero, las mujeres tenemos una voz y esta debe ser escuchada. En los medios hay que propiciar contenidos realmente con enfoque de género y mucha mayor diversidad. Un proyecto de investigación que abarcó a 100 países reveló que el 46% de las noticias, tanto en medios impresos como en televisión, promueven todavía estereotipos de género, y solamente el 6% hacían hincapié en la igualdad de género. Las mujeres representan a nivel global el 35% de la fuerza laboral de los medios de comunicación, pero ocupan una cuarta parte todavía de los puestos de dirección, ¿no? Entonces, tenemos que escuchar a las mujeres y, como decía mi colega de UNESCO, Nuria Sanz, a las mujeres en su diversidad. América Latina, México, tiene una enorme diversidad lingüística, étnica, racial, cultural. Sin embargo, la diversidad se expresa a menudo en discriminación, y si eres mujer, si eres indígena, si eres migrante, si eres joven, si eres una mujer con discapacidad, se van agregando elementos de discriminación. La igualdad nos beneficia a todos y todas, por eso el mensaje de He4She es muy concreto. Necesitamos que los hombres se sumen en este movimiento solidario por la igualdad. Y por último, tenemos que aumentar la participación de las mujeres en el acceso a la tecnología digital. Escuchamos la voz de Ana Güesmes, Ana Güesmes García, de ONU Mujeres. Hacemos la corrección porque yo le cambié el apellido a esta señora. Y bueno, pues en realidad las cosas no han cambiado tanto de pronto. Pero sí han cambiado algo. Han cambiado algo y hay que reconocer eso, porque si no nos deprimimos. Yo creo que los cambios que esperábamos hacer en los años 70, 80, a lo mejor no fueron todo lo que queríamos, pero definitivamente ha cambiado. Y yo creo que la lucha de las mujeres y de las organizaciones civiles ha sido el detonador de todos estos cambios, que ahora se reflejan en la ley, porque tenemos ya ahora leyes que nos protegen, que nos dan los mismos derechos, y lo que tenemos ahora que hacer es pues llevarlas a la práctica, ¿no? Conocerlas sí. Primero, ¿no? Claro, o sea, sí, es que además, mira, se requieren de una serie de cuestiones. Si tú, hablando un poco de las cuotas, cuotas de género, en distintos ámbitos, hay personas que dicen, no, a mí no me gustan las cuotas porque en realidad es como poner a fuerzas a las mujeres. No reflejan la realidad. No reflejan la realidad porque las mujeres realmente no están capacitadas. Pues claro, no. O sea, por un lado, eso es una mentira. Por un lado, hay un montón de mujeres capacitadas, claro. Pero por otro lado, sí somos menos. ¿Por qué? Pues porque históricamente hemos tenido menos acceso a la educación. Muchos o obstáculos. A la capacitación. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere para empujar a todas las mujeres hacia arriba, digamos, para alcanzar la igualdad esa que tanto claro. hablamos? Pues es ponerle ahora sí que el banquito, lo altamente necesario para que alcance el tope, el piso, ¿no? Salir del círculo vicioso para hacer un círculo virtuoso, digamos. Exactamente, ¿no? O sea, sí. Fíjate, y entonces, estereotipos en las radios comunitarias e indígenas están ahí, pero se están combatiendo. Sí, sí, yo creo que pues toda la sociedad estamos como sujetas a estereotipos, y a veces, muchas veces, no, incluso quienes trabajamos con la ruptura de estereotipos, pues nos cachamos pensando, ¿no? Con los estereotipos. Entonces, es un trabajo que está avanzado, pero no está terminado. Muy bien. Definitivamente. Hay que Así seguir. Que hay que seguir recordando en ese día, 8 de marzo, y todos los demás todos los días, todo el trabajo también que hay que hacer y defender, para que las mujeres tengamos una situación más equilibrada, más igualitaria con los hombres en este país. Y tenemos ya tiempo encima, así que vamos a llamadas de nuestro público. Francisco Portilla dice, Creo que es importante mantener un equilibrio entre mantener un contenido de calidad y captar nuevas audiencias. En particular, a mí no me gustaba el programa de Sexualidad en tu Propia Voz cuando entrevistaban a puros chavos. Creo que les faltaba profundidad. Ahora, después del cambio, no me lo pierdo. Pues muchas gracias. Hoy a las 7 de la noche. Por cierto, ahí está. César Cruz, vía Facebook, dice, muchas gracias. Gran tema el de hoy. Incluso creo que faltó más tiempo. Siempre nos pasa, hermano. Los escucho la siguiente semana. Berta Castillo, saludo a toda la producción del Fin Justifica a los medios y nos manda saludos a Graciela, José Ángel, a Maru también, al invitado y a todos. Muy bien. Juan Manuel Olvera, vía Facebook, también dice, pero en la actualidad los medios de comunicación no solo informan, sino más bien hacen, crean una opinión de acuerdo a determinados intereses. Ahí está. También César GM, saludos al staff del programa. Tomás López se dedica a la electrónica en Gustavo Madero y dice, la enorme fonoteca que tiene Radio Educación, que se transmite por AM, se pierde una enorme riqueza de la reserva de Radio Educación. En cambio, con FM no se pierde esa gran riqueza. No es posible que Radio Educación, siendo la mejor radio pública de todo el país, no cuente con la mejor tecnología. Bueno, estamos de acuerdo. Sí. Carlos Martínez dice que es muy interesante el programa, nos escucha de vez en cuando, pero siempre dice que le gusta el programa. Muchas gracias. Juan Galván Esquivel, de Iztapalapa, dice, felicito a Radio Educación. El programa El Fin Justifica a los Medios. Queremos y necesitamos una FM. Eduardo Bello Campo, profesor, se lleva el libro y dice, ¿cuál es la política de género en Radio Educación? No solo por la locución, sino para los demás actividades. Bueno, esto ya lo vamos a tratar en otro programa porque ya no nos da tiempo. Y hay un código de ética también. Hay un código de ética que se puede consultar, por cierto, en la página web. Guadalupe Islas es maestra de Yucatán. Mérida, saludos hasta allá. Deberían existir un programa social para que las mujeres del país, sin importar condición social o nivel académico, puedan participar. Un programa con el ABC para aquellas mujeres que no tienen libre acceso a la educación. Todo esto para que las mujeres no estén cohibidas y marginadas por su condición social. Para que participen, dice. Felicitaciones al programa. Gracias, maestra Guadalupe Islas, desde Mérida, Yucatán. Y también Berta Castillo agrega que dice que en el programa No te grillen han puesto música misógina y homofóbica, dice, hace 2 o 3 semanas. ¿Quién hace la selección y con la aprobación de quién la programan? Bueno, esto... Creo que la selección la hacen nuestro programa. No sé, no, tienen su musicalizador, pero bueno, yo creo que sería bueno que hablara a este programa o a la Defensoría de Audiencias, pero bueno, hay que ver el contexto en el que se pusieron estas canciones, porque muchas veces se ponen justamente con el afán de crítica, ¿no? Dice Raúl Sánchez vía Facebook, un cordial saludo, estoy a favor de la construcción de una nueva sociedad justa, igualitaria y con perspectiva de género. Felicito al programa. Atentamente, Raúl Sánchez. Gracias. Maru, ¿con qué cierras el programa? Ya estamos a punto de terminar. A mí me parece que mientras haya desigualdad hay que seguir hablando del tema, hay que sacar a la luz los problemas. Como decía en un principio, parecería que hemos avanzado mucho, pero también hay muchos rezagos todavía de las mujeres y en los medios de comunicación en particular. Pues vamos a seguir hablando de este tema y problematizando para poder resolver de alguna manera. Y yo creo que todos podemos compartir esta información, enterarnos y compartirla con nuestra familia, nuestros hijos, la gente que tenemos cercana, porque muchas veces la gente se pregunta esto de que, bueno, ¿por qué las mujeres se quejan tanto? Bueno, vean nada más las cifras, ahí están las estadísticas del grave problema que hay, 1/3 de mujeres, o sea, 1 de cada 3 mujeres declara haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus parejas. Así es. Ojalá tengamos la capacidad de transformar esto en el corto plazo. No me resta más que agradecer María Eugenia Chávez, vicepresidenta de la Red Internacional de Mujeres de AMARC. Como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias por acompañarnos. Maru. Bienvenida siempre. Te esperamos muy pronto y seguiremos en el tema, por supuesto. Por supuesto que sí. A nombre de todos los que trabajamos aquí, está Luis Oropés en los controles técnicos, Lorena Pérez, Paola Nájera y Gabriel Gómez en el servicio social, reportajes, asistencia de producción y contenidos a cargo de Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.